en el 94, lo cierto es que se trató un ciclo de politización, un ciclo de mucha participación política, que a muchos de nosotros realmente nos marcó a nivel formativo, de experiencia política, de experiencia humana como movimiento. Nos parecía sugerente esto de que se cumplan 10 años y que 10 años después de Génova, de alguna manera, se haya intensificado, se haya profundizado y se haya ampliado tanto los procesos de movilización como lo que se ha desatado en el marco del 15M. No se trata tanto de una mirada obviamente nostálgica, de recordar qué bonitos fueron esos años, sino sacar una serie de apuntes, una serie de ideas, de cuestiones que nos parecen relevantes para traer a la actualidad algunas de las reflexiones, de las prácticas, de los trayectos que este ciclo de movilizaciones en torno a esta figura que era presentada como movimiento antiglobalización, pero que tenía muchas más características que lo distinguían antes que esto, qué tipo de resabios, qué tipo de ecos, qué tipo de resonancias ha dejado en el aire que de alguna manera han contribuido también a este proceso de politización. No queremos mirar para atrás, queremos mirar para adelante, por lo tanto nos invitamos a que, si bien después de estos apuntes, después de estas ideas, pensemos y volvamos a retomar esa tensión del debate que nos invita a encarar estos meses que se vienen ahora después del verano. ¿Sí? No se tratará tanto de una ponencia, digamos, larga, sino de unos pequeños apuntes de introducción sobre la temática, y realmente queremos, más allá del formato que tuvimos por una cuestión de tamaño, que poner todas las sillas mirando para adelante, pero nos gustaría muchísimo que la palabra circule, ¿sí? Que se pida el micrófono, que se pregunte, porque realmente tiene el carácter de taller, más que de un taller colectivo, más que de una ponencia. Bueno, agradecemos nuevamente, que ya nos está visitando mucho últimamente, a Carlos Martínez, que colabora con ATAC y que, bueno, ha estado muy activo en este ciclo de movimiento que mencionaba, que va a ser una introducción con unos apuntes, una serie de ideas que esperemos que inviten a que después hablemos el máximo número de personas. Así que nada, los dejo con Carlos. Muchas gracias a la Casa Invisible y muchas gracias a vosotras y vosotros. En primer lugar, quiero pedir disculpas porque ayer me alargué lo que no hay en los escritos, me pasé, y luego me he hecho autocrítica, yo que soy marxista, lo confieso públicamente, pues esto de la autocrítica va mucho conmigo y realmente creo que estuve exageradamente largo. Sin más, voy a comenzar a plantear el tema que tenemos hoy, y efectivamente haré unos apuntes y terminaré con dos intervenciones sobre los foros sociales mundiales hechas por dos personas jóvenes que han acudido por primera vez a un foro y por lo tanto tienen esa frescura, tienen también esa ingenuidad, pero a su vez tienen también esa pasión y ese sentimiento, y creo que seguramente de esas dos intervenciones de estas dos personas jóvenes vais a sacar incluso mucho más de lo que yo diga. En primer lugar, ¿cuándo surge el movimiento? Y perdonar, pero tenemos que hacer un poco de historia. Yo sé que me está tocando un poco de cebolleta en estas jornadas, pero bueno, así es la vida y así son las cosas. Tampoco el movimiento altermundista es tan viejo. El movimiento altermundista no tiene más de 12 años, y no solo no tiene más de 12 años, sino que pienso que tiene mucho futuro, porque hay una cosa clara tal y como está el mundo en estos momentos: o las acciones y los movimientos son internacionales o no hay nada que hacer. Así de simple. Esto no se resuelve en un Estado, esto no se resuelve ni siquiera en Europa. Esto es una cuestión internacional e internacionalista. Estamos ante un nuevo internacionalismo totalmente diferente al que se vivió en el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, evidentemente. Luego quedó destrozado. Pero esto es otra cosa. Y es otra cosa porque ¿cuándo surge el altermundismo? Pues cuando se hunde el muro de Berlín. De los cascotes del muro de Berlín, es decir, del hundimiento de la Unión Soviética y del fracaso de los modelos clásicos del llamado o mal llamado socialismo real, según opiniones, surge el movimiento altermundista. Y surge el movimiento altermundista porque frente a el pensamiento único, es decir, hemos ganado, Fukuyama, toda esta gente, aquí ya no hay salida, no hay otra solución, la Unión Soviética se ha hundido, surge del seno de los pueblos y surge de la ciudadanía y surge de gente vinculada o no vinculada, pero no como partidos políticos, sino como movimientos ciudadanos y sociales, surge un ímpetu, surge algo. Entonces, ¿cómo se forja el movimiento altermundista? Pues lo que yo voy a decir os va a recordar lo que está pasando ahora. Surge de la acción, surge de la necesidad de enfrentarse a cosas muy claras y muy concretas. Eso sí, hay una cosa que es un éxito del movimiento altermundista, y es que desde el principio identifica quién es el enemigo. Y entonces identifica rapidísimamente, gracias a personas como Susan George o como Ignacio Ramonet, inmediatamente identifica los tres enemigos que tiene la humanidad que se puedan tocar, tangibles. Y son los llamados por Susan George tres jinetes del apocalipsis. El Fondo Monetario Internacional, ahora lo estamos sufriendo en este país, ahora. El Banco Mundial, del que no se habla casi nada, pero el Banco Mundial es el brazo ejecutor del Fondo Monetario Internacional, en muchos casos, y es el gran responsable de muchas de las hambrunas, por ejemplo, actuales en África. Es el responsable del corralito argentino, por ejemplo. El Banco Mundial está ahí y nos hemos olvidado de él. Y otra tercera pata de la que también últimamente nos hemos olvidado, y nos hemos olvidado en parte, a que la tienen en estos momentos estancada un grupo de entre 50 y 70 estados del sur, que es la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio, que lleva todo el tema de los tratados de libre comercio, etcétera, en estos momentos está muy lastrada, porque toda una serie de países del sur han reaccionado y están enfrentándose a sus pretensiones. ¿Cuáles son las pretensiones de la Organización Mundial del Comercio? La liberalización total del comercio, pero con mucha hipocresía, porque mientras obliga a los países del sur a liberar el comercio, sabéis que, sin embargo, la agricultura de las potencias centrales, es decir, la europea o la norteamericana, están tremendamente protegidas y, por lo tanto, ellos no pueden competir con eso. ¿Qué les obliga a cambio? A cambio de favorecerles y de darles préstamos del Banco Mundial. Todo está interconectado, ese tinglado. Pues entonces lo que hace a los países en los que teóricamente ayuda es obligarles a privatizar los servicios públicos, y por lo tanto una de las patas fundamentales de la Organización Mundial del Comercio es una cosa muy rara que se llama el Acuerdo General del Comercio de los Servicios, que consiste en decir que todos los servicios públicos son comercio, es decir, todos son privatizables, es decir, todos deben ser obligatoriamente privados. Por lo tanto, eso lo identifica inmediatamente el movimiento altermundista. ¿Y cuál es la primera, el acta de nacimiento? Seattle. ¿Y qué ocurre en Seattle? Una reunión de la Organización Mundial del Comercio. ¿Y qué concurre en Seattle? Una serie de circunstancias muy importantes. Y es que, primero, se han producido una serie de deslocalizaciones en la industria local, muy importantes, con lo que los sindicatos están tremendamente cabreados. En segundo lugar, multitud de pequeñas empresas que eran empresas auxiliares de las empresas deslocalizadas han quebrado. Por lo tanto, hay un sector de pymes y de autónomos, de pequeños empresarios, tremendamente cabreados y dispuestos a luchar. Y en tercer lugar, que emergen una serie de movimientos a nivel internacional, pero con mucha fuerza en aquel momento en Estados Unidos, que cuestionan todo esto. Y de Seattle a Porto Alegre, vamos muy rápidos. Es decir, en Seattle hay una respuesta, se logra impedir, es la primera y última cumbre que se impide, porque a partir de ahí ya todas las demás las hacen en casa, se van a Castillo, se van a no sé dónde, se van a Bahrein, y cuando estuvieron en Génova se lió parda. Entonces, lo que hacen es que a partir de ese momento todas las cumbres se hacen alejadas de los pueblos. Es decir, los que de verdad gobiernan y mandan en el mundo, que son estas instituciones, para reunirse se tienen que ir donde los pueblos no puedan impedir sus reuniones. Por lo tanto, ¿qué es otra cosa también muy importante, una otra característica del movimiento altermundista muy importante, que también nos sonará y mucho? No vamos a predicar paraísos. Los paraísos han fracasado. Vamos a hacer propuestas que sean perfectamente realizables. Y por realizables, son utópicas y revolucionarias. Porque como antes, ayer explicaba muy bien una compañera aquí, esta reunión, en el debate que hubo ayer, esta reunión es una compañera argentina, estas propuestas tan simples y tan sencillas que se están haciendo no son reformistas, son revolucionarias, porque si se aplicaran el sistema se hundiría. Y por lo tanto, propuestas como la tasa Tobin, propuestas como la defensa de los servicios públicos, propuestas como la lucha contra el cambio climático, al final acaban siendo propuestas revolucionarias. ¿Cuáles son los elementos, digamos, que conforman y que componen el movimiento y de alguna forma orman en un primer momento el movimiento altermundista? Lo primero, la red. El movimiento altermundista es el primer movimiento mundial e internacional que utiliza Internet como nexo de unión. ¿Cuáles en aquel momento los mecanismos que se utilizan? Todavía no existe Facebook, son las webs tradicionales, que empiezan a surgir como hongos en aquel momento, y las listas de correos. Me acuerdo, en todas las reuniones lo primero que se hacía era hacer una lista de correos, y si recogías 5.000 correos, mejor que si recogías 3.000, porque luego, a través de esas listas, se convocaron multitud de movilizaciones y el efecto de pásalo y tal, ¿no? Entonces, esto fue muy importante. Ahora bien, hay algo que el movimiento altermundista, que es más fuerte en el sur que en el norte, ha tenido siempre muy presente, y es algo que en el norte no tenemos, y es la brecha digital. Y yo quiero recordar hoy yo ahora que en España también hay una brecha digital del carajo. Por lo tanto, mucho cuidado con sacralizar instrumentos que son importantísimos y son claves, pero no olvidemos que hay brecha digital. Eso es algo que se ha tenido muy en cuenta en los movimientos altermundistas, porque hay sitios como, yo por ejemplo conozco a los amigos nuestros de Attac Burkina, de Burkina Faso, no tienen página web. Y si les preguntas, ¿y cómo es que no te dicen? Es que no nos hace falta, ¿para qué queremos en Burkina una web? Tienen otros sistemas, pero no utilizan la web. Por lo tanto, esto es algo que es importante. ¿Cuáles son los elementos ideológicos que conforman de alguna forma el altermundismo o contribuyen a formarlo? El primero es el zapatismo. El movimiento zapatista fue muy importante. El movimiento zapatista es el primer movimiento mundial que hace una página web y que comienza a utilizar Internet para difundir sus propuestas. Y es la primera guerrilla no pacífica. Los fusiles de los zapatistas eran palos. El segundo, el indigenismo. Los movimientos indígenas son muy importantes en todo el movimiento altermundista. Tanto los africanos como los latinoamericanos, fundamentales, como también los hindús. El ecologismo es otro valor fundamental. El feminismo también. De hecho, una de las organizaciones más importantes que hay en todo el movimiento altermundista es la Marcha Mundial de las Mujeres, que es que se mueven dentro de la escuela feminista ecológica y social, que sería, digamos, el sector más radicalmente social del feminismo. Contiene elementos de democracia radical muy importante, contiene elementos solidarios de comercio justo, es decir, es muy amplio, también tiene sectores mucho más. Y en un primer momento, digamos, las organizaciones que impulsaron el primer foro social mundial fueron fundamentalmente en Europa, Attac Francia, y en Latinoamérica fundamentalmente los brasileños. El movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, el MST o los sin tierra, que es el movimiento social que en el mundo tiene más socios y socias, es el movimiento social más importante que hay. Los sin tierra no solo son un sindicato agrario muy reivindicativo, pertenecen a Vía Campesina, sino que además ocupan tierras, tienen cooperativas, montan escuelas, están montando hasta una universidad, y por supuesto tienen muchísimos elementos de comunicación, cuidan mucho y siguen cuidando mucho todo el tema de Internet y demás. Pero también hay que decir que es un movimiento muy fuertemente politizado, mucho. Y ellos además, aunque no están ligados a ningún partido político, pero en Brasil son decisivos, tienen unas relaciones de amor-odio con el PT, en ocasiones están muy enfrentados al PT, en otras ocasiones en las elecciones acaban votándolo porque no llegue la derecha. De todas formas, el PT brasileño no es comparable a los partidos social-liberales europeos, es otra cosa. Y el sindicato CUT, la CUT brasileña, también. La CUT brasileña y luego también y posteriormente también jugó un papel muy importante en todo el engranaje la CTA argentina. Eso digamos sería, hay una primera reunión en que 7-8 personas representando a 7-8 organizaciones se reúnen, se empieza a poner todo en marcha y tras muchísimo trabajo se logra hacer el primer foro social mundial en Porto Alegre. ¿Se hace en Porto Alegre por qué? ¿Por casualidad? No. Se hace en Porto Alegre porque en esos momentos Lula todavía no es presidente de Brasil, pero en Porto Alegre gobierna el PT ya. Y es la primera ciudad que aplica lo que se llama presupuestos participativos y tiene una especie de democracia participativa funcionando. Por lo tanto, es una ciudad que hasta cierto punto recoge parte de la utopía y, por lo tanto, y además se ofrece a de alguna forma la ciudad a acogerlo y a ayudarlo. El Foro Social Mundial simplemente es una reunión en la que la gente se reúne, se junta, cuenta sus experiencias, cuenta sus luchas, se aprenden unos de otros y luego fundamentalmente lo que se hace es lanzar toda una serie de propuestas de movilizaciones, que ahí sí hay acuerdo, y una serie de comunicados que hace no el Foro Social Mundial propiamente dicho, sino la Asamblea de Movimientos Sociales, que es uno de los órganos del Foro Social Mundial. Yo lo que diría con respecto al Foro Social Mundial o lo que señalaría es, primero, el protagonismo del sur. En cualquier Foro Social Mundial, los europeos y norteamericanos a veces parece que estamos de limosna. Es decir, realmente los que de alguna forma mandan, y en el buen sentido de la palabra, son los movimientos del sur. Son movimientos muy potentes, son movimientos además con unas experiencias tremendas, vitales, y son movimientos que muchos de ellos viven situaciones muy duras y muy trágicas. Todos ellos cuentan con centenares o millares de socios y socias muertos. Si hablamos de los colombianos, por ejemplo, hablaríamos de millares. Por lo tanto, son movimientos muy consolidados y muy baqueteados. Eso también les da una importancia y también les da una capacidad y una experiencia importantísima. Y hay que tener en cuenta una cosa. Si no tenemos en cuenta y no conectamos con estos poderosos movimientos sociales del sur, no hay nada que hacer en el mundo. Primero porque estos movimientos, muchos de ellos están en las potencias emergentes, que son las que tienen futuro, no en los imperios, no en el imperio caduco, que es donde vivimos nosotros, no en el capitalismo senil, que es donde estamos nosotros. Ellos son el futuro, no somos nosotros, a nivel internacional. Por otro lado, son muchos más países que los nuestros. Y por otro lado, atesoran una capacidad de lucha importantísima. El papel de la mujer, el papel de la mujer en el Foro Social Mundial y en los movimientos altermundistas es clave. No solo porque haya muchas mujeres como Susan George que son referentes en todo este movimiento. En otros movimientos hablamos siempre de hombres, mientras que aquí podemos hablar de muchas mujeres que están haciendo y elaborando. Sino porque, por ejemplo, en África, sin las mujeres no habrían, sencilla y simplemente, no habrían movimientos sociales. Las mujeres son las que llevan el peso gordo en las movilizaciones africanas y el peso de la mujer, por ejemplo, en la revuelta tunecina, ha sido importantísimo, incluso en la Egipcia. Es un referente político frente al neoliberalismo. Ramonet dijo que nosotros somos el anti-Davos, que se reúnen en Davos los ricos del mundo a ver cómo se lo reparten, a ver cómo están las cosas, a ver cómo siguen ganando y a ver cómo nos joden. Bueno, pues nosotros en el sur nos reunimos en las mismas fechas que se celebra el Foro Económico de Davos, el Foro Social Mundial, para tomar acuerdos y lanzar luchas. Cada vez el Foro Social Mundial se está definiendo más hacia posiciones anticapitalistas. En un principio, simplemente eran unas posiciones de crítica al neoliberalismo sin más propuestas. Cada vez la crítica que se está haciendo al capitalismo es más dura, porque no solo los del sur lo sufren más, sino porque a su vez también la gente de nosotros también vamos a empezar a sufrirlo como ellos. Por lo tanto, igual que el lenguaje nuestro se ha radicalizado, el lenguaje nuestro se radicalizará todavía más en la medida en que el Fondo Monetario Internacional vayamos notando su peso y vayamos notando su opresión, que ya estamos empezando a hacerlo. Pero claro, pensar que hay países del mundo que llevan con la bota del Fondo Monetario Internacional rigiendo su economía hace más de 30 años. Por lo tanto, están en una situación todavía de mucha más lucha. Esto es la referencia que yo quería haceros, porque ya todo lo demás queda para el debate. En estos momentos el último foro social mundial que se ha celebrado ha sido el de Dakar, o Dakar, en África, en la capital de Senegal. Fue un foro muy importante porque se tuvo lugar en el rebufo de la revolución tunecina. Los delegados norteafricanos jugaron un papel muy importante. Se estaba discutiendo dónde se iba a hacer el siguiente foro social mundial. Y algunos africanos y latinoamericanos plantearon que en Europa, porque consideraban Europa tierra de misión, para entendernos, es decir, no se sabía que iba a empezar a pasar también Europa lo que está empezando a pasar. Y entonces, bueno, porque el Foro Social Mundial, con esto acabo, no es simplemente una reunión de... Porque claro, me podéis decir, ¿y qué se ha conseguido? ¿Qué se ha conseguido? Porque muchas veces no solo hay que hablar de lo mal que son las cosas. Hay que empezar a hablar cada vez más de alternativas y menos de lo malos que son los que nos dominan, porque eso ya lo sabemos. Entonces hay que empezar a hablar ya de alternativas y de triunfos. En primer lugar, en América Latina consigue introducir toda una etapa antineoliberal. Por ejemplo, Evo Morales dice que él no sería nada sin el Foro Social Mundial. Lula tampoco hubiera llegado al gobierno sin el Foro Social Mundial. Y podéis decir, pues Lula muy suavito, no sé qué. Hay una cosa que debéis saber. Lula era presidente del PT, pero el PT no tenía mayoría absoluta en el Parlamento brasileño. Y el gobierno brasileño era de coalición, con un partido liberal de derechas. Venía a ser es un cuatripartito y sigue siéndolo. Porque por la composición política del Parlamento brasileño es muy difícil que nadie tenga, y la composición estadual y los diferentes componentes y cacicatos estaduales, es muy difícil en Brasil que haya una mayoría absoluta en el Parlamento Nacional. Por lo tanto, Lula no ha hecho lo que le ha dado la gana. Ha estado en un gobierno de coalición con tres partidos políticos más. A pesar de los pesares, han por lo menos sacado a 20 millones de personas de la pobreza, solamente. En el caso de otros países, pues ha sido muy importante también la influencia en América Latina, en los que ya se conocen, pero no solo los del ALBA, sino otros también, como es el caso argentino y como ahora el de Perú, que se suma a la lista. En el caso africano, pues lo que más ha logrado el Foro Social Mundial ha sido crear conciencia, sobre todo a través de vía campesina, para que la Organización Mundial del Comercio, y esto es un triunfo muy importante, en estos momentos esté estancada. La Organización Mundial del Comercio no avanza por ahora en sus rondas porque, dependiendo de la situación, entre 50 y 70 países del sur la tienen frenada. Hay ocasiones que son más, hay ocasiones que son menos. China en unas ocasiones juega en un campo de fútbol, en otras ocasiones juega en otro. Normalmente juegan los dos. Pero acaba favoreciendo al grupo de los 70. Porque China también tiene intereses, y eso ya hablaremos algún día, muy contrapuestos a Estados Unidos y a las potencias centrales, por un tema económico y por un tema de capitalismo de Estado, y por un tema de que ellos ven que esta crisis no va con ellos. Esto es un problema que tienen estos y ya se apañaron. Entonces, ellos la están empezando a sufrir también y les preocupa. Y bueno, yo no me enrollo más. Voy a daros una visión ya, en todo caso, en el debate, si hemos dejado alguna cosa, alguna duda, he ido muy... Pero sí deciros que, si me preguntáis, la pregunta es mía, si que no me preguntéis, lo digo yo, ¿democracia real ya es un movimiento altermundista? Pues yo creo que con toda la cuerda dada. Con toda la cuerda dada. Porque el altermundismo no es una doctrina cerrada. Aquí nadie va con el libro rojo de Mao diciendo, esto es lo que hay. Y esto, no, no. Esto es una cosa amplia, con un concepto de democracia radical a todos los niveles, casi todas las organizaciones del Foro Social Mundial tienen estructuras asamblearias y más o menos confederales. En los foros sociales mundiales no hay partidos políticos, no pueden estar, sí sindicatos. Los sindicatos sí, porque además los sindicatos brasileños son parte fundadora, pero claro, cuando yo hablo de la CUT o de la CTA, no son comparables a comisiones, UGT, ni siquiera a otros sindicatos españoles del ámbito del sindicalismo más radical. Bien, vamos a escuchar un par de opiniones, si os parece. Y el lema "Otro mundo es posible", yo creo que perfectamente calza con las aspiraciones que todas y todos los que estamos en este patio tenemos. Yo creo que estamos aquí, entre otras cosas, porque no nos gusta este estado de cosas que vivimos en el Estado español, no nos gusta menos todavía el estado de cosas que vivimos en Europa y no nos gusta el estado de cosas que vivimos en el mundo. Acabo. Los últimos enemigos que ha identificado el movimiento altermundista. Porque claro, os he hablado de los tres iniciales, pero no quiero acabar sin hablar de los que se añaden a los tres iniciales. El cambio climático y la defensa de la madre tierra, la Pachamama, la defensa de la madre tierra. Esta fundamentalmente son los latinoamericanos los que impulsan más, y así se dice, la defensa de la madre tierra y el capitalismo. Esto hasta hace dos o tres años no se había visto. Este último Foro Social Mundial de Dakar todavía se está debatiendo y tal, ha habido quien ha lanzado ya otros posibles adversarios, pero bueno, como está en la discusión, no hablo de ellos. El déficit democrático que las propias instituciones políticas producen por su influencia en las transnacionales. En España las llamamos multinacionales. Algunas se han cumplido, otras no se han cumplido. Una de las ideas que he sacado en claro de este foro es que la confrontación entre el norte y el sur es un concepto que está obsoleto y que debemos desechar. Está obsoleto porque el sistema imperante, que es el neoliberalismo, se ha encargado de hacer que todos tengamos absolutamente los mismos problemas. Los mismos problemas existen en el norte y en el sur respecto a la privatización de servicios públicos, respecto al empobrecimiento de cada vez más y más capas de población que integraban la clase media, reduciendo todas las prestaciones sociales, y sobre todo una de las cosas que me ha llamado la atención es que en todos los países, tanto de... políticas producen por su influencia en las transnacionales. En España las llamamos multinacionales. Esto es una cuestión que es clara para todos los habitantes del norte, del mundo desarrollado. Todos sabemos que una multinacional accede a los recursos naturales de un país y hace, vamos, el gobierno del país al que ocupa le rinde pleitesía desde todos los puntos de vista. Pero no sabían en el sur que a nosotros nos pasa lo mismo en el norte. Nuestras instituciones, y en concreto las instituciones de la Unión Europea, están rendidas absolutamente al poder de las transnacionales. Son las transnacionales las que dicen qué leyes y en qué dirección se ha de legislar en cada momento. Hemos de ver que todos somos un todo, que todos tenemos los mismos problemas y hemos de actuar en la misma única dirección. El foro me ha revelado esta necesidad de actuar en esta dirección, pero también el foro, que está lleno de contradicciones, constituye una metáfora de que esta no es la dirección hacia la que vamos. Todavía no tenemos constancia, no tenemos conciencia, perdón, que los problemas del sur son los problemas nuestros. En el foro ha habido, durante prácticamente la mitad de los días de su celebración, una manifestación de estudiantes que reivindicaban, en primer lugar, mayor número de plazas en enseñanza universitaria y, en segundo lugar, que esa enseñanza universitaria esté becada. En el foro, esta reivindicación apenas ha tenido trascendencia más que la de una mera anécdota de ver a unos cuantos estudiantes senegaleses manifestarse y gritar en medio de la biblioteca. Pienso que para solucionar los problemas no tenemos que visualizar que los problemas de los demás son también nuestros problemas. Y ya está. Que sí que hay que hacer en torno al foro, cómo funciona, qué es y sobre todo hacia dónde va. Yo creo que tengo la sensación de haber perdido o haber invertido muchísimo tiempo en buscar a esas personas que llevo años leyendo, intentando sacar sus ideas, a los grandes pensadores y pensadoras del movimiento altermundialista en estos días en Dakar. Y creo que esto no se trata exactamente de lo que piensan estas personas. Sí que tratan parte de eso, pero hay que buscar un poco más allá. Es importante que sigamos trabajando para que no nos quedemos solamente en un discurso de ideas, en las buenas palabras o en qué es lo que hay que cambiar del mundo, sino en cómo cambiarlo y sobre todo, especialmente, en quién tiene que cambiarlo. Si algo me llevo de aquí son preguntas y la primera pregunta es cómo conseguir que la gente que pienso que tiene que cambiar el mundo, que eres tú, que soy yo, que es la gente que está en la calle, que está sufriendo y que lo está pasando mal y detrás de cada una de ellas hay una pequeña historia de sufrimiento y de lucha, cómo conseguir que esta gente se involucre realmente en la construcción de su propio futuro. Para mí la clave está ahí. El movimiento altermundialista se junta aquí en Dakar varios días en trabajar sobre una lucha, en asambleas que llegan a conclusiones, en declaraciones de intenciones que recuerdan demasiado a las anteriores y quizá tenemos que dar un paso más. Desde luego que mi intención hoy es reconocer sobre todo a los movimientos sociales como la Marcha Mundial de las Mujeres o la Vía Campesina, que han sido capaces, todavía no entiendo muy bien cómo, de iniciar la lucha desde la base, desde la calle, desde las personas, desde la gente que quiere, que sabe que otro mundo es posible y que día a día en sus pueblos, en sus barrios, en sus familias, está luchando para que esto sea posible. o somos capaces de trasladar esa idea, de trasladar esa lucha allí donde estamos, en cada lugar, en cada sitio, en cada pueblo, o el movimiento altermundialista se quedará en la gran feria que en parte ha sido el foro social aquí en Dakar y perderá mucho del espíritu que lo lanzó hace 11 años. Desde aquí lo último que decir es que creo que hoy más que nunca el lema del foro y del altermundialismo de otro mundo es posible está vigente, pero no solo te... Bueno. De todas formas ya está terminado, por lo tanto ya lo... En fin, que yo como tal intervención ya he terminado, lo que pasa que deseaba que estas palabras de frescura de gente que va por primera vez y que por lo tanto podían transmitir con más naturalidad lo que puede ser y significar un foro social mundial. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, la idea es ahora, digamos, que circule un poco la palabra entre los presentes, que podamos hacer preguntas, intervenciones, un poco lo que queramos, ¿no? Yo me he hecho una serie de apuntes que quería compartir con ustedes. Voy a intentar hacerlo de forma muy breve y esperemos que después de esto ya